Sección 14. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. 6. Mederico encuentra a Zamoras. Te perdono la descripción de la entrada triunfal de nuestros héroes y de los festejos públicos que tuvieron lugar. Sidonio representó noblemente su regio papel, acogió benévolamente a las 50 o 60 diputaciones que le prestaron juramento de sumisión, escuchó sin aparentar fastidio los discursos de los diferentes cuerpos del Estado, y aunque a decir verdad hubiera enviado a paseo a toda aquella gente para tener el gusto de entregarse a un dulce sueño, Mederico le dijo al oído que un rey pertenece a su pueblo y no puede dormir más que cuando a sus súbditos se les antoja. Por fin, los altos dignatarios le condujeron a su palacio, especie de granja monumental de unos 15 metros de altura, delante de la cual los estudiantes entusiasmados tiraban por el aire sus sombreros. Sidonio, que se había servido de una pirámide para apoyar sus pies, dio a conocer con un gesto lo insuficiente del alojamiento, y el enano declaró dulcemente haber visto a las puertas de la ciudad un extenso campo de trigo, digna vivienda de tal príncipe, donde las espigas serviríanle de lecho maravillosamente ligero y por techo celestes cortinajes sostenidos por clavos de oro a los muros del paraíso. Como el pueblo era muy aficionado a los espectáculos, declaró, deseando hacerse popular, que abandonaría el antiguo palacio a los domadores de fieras, titiriteros y bailarines, estableciendo allí también un teatro guignol modelo, cuyos monos, perfectamente construidos, pareciesen hombres. La multitud acogió tal ofrecimiento con profundo reconocimiento. Cuando quedó arreglada la cuestión del alojamiento, Sidonio se retiró, ansioso de poder descansar, seguido de una tropa de gente armada. Creyó, como cualquier rey hubiese creído, que eran entusiastas soldados y no se cuidó de ellos, pero al tumbarse voluntuosamente en su lecho de paja fresca, vio a los soldados apostarse en los cuatro extremos del campo y pasearse de un lado a otro con la mano en la empuñadura de la espada. Chocándole en extremo tal maniobra, levantóse a medias y rogó a Mederico interrogase a uno de los hombres más próximos a la cama real. «¡Eh, amigo!», gritó. «¿Quién os ha obligado a dejar vuestras casas para venir a rondar a estas horas alrededor de la regia estancia? Si tenéis algún alevoso proyecto contra los caminantes, obráis muy mal haciendo testigo de vuestra conducta al monarca. Y si esperáis a vuestras amantes, por mucho que el rey se interese en la multiplicación del pueblo, no es decoroso que se mezcle en esas interioridades de familia. Vamos, francamente, ¿qué hacéis aquí?». «Señor, estamos guardando a vuestra majestad». «¿Guardándome? ¿De quién? No creo que ningún enemigo esté a las puertas de nuestras fronteras, y en cuanto a lo demás, no me parecen útiles vuestras espadas para librarme de los mosquitos, únicos seres que me atacan». «No sé, señor, llamaré a mi capitán». Cuando llegó el capitán y hubo oído la pregunta del rey, exclamó: «¡Oh, señor, cómo vuestra majestad me hace tan sencilla pregunta! ¿Acaso ignora detalles tan sencillos? Todos los reyes se hacen guardar y defender de sus pueblos, y para eso hay en este país más de 100 bravos que no tienen otro oficio. Somos guardias de vuestra real persona para evitar que los súbditos demasiado glotones para los monarcas puedan intentar cualquier asalto». Sidonio, al saber que aquellos hombres le protegían contra su pueblo, tuvo un exceso de loca alegría, mientras Mederico le apuntaba unas frases de efecto. «¿Cómo se entiende? Ya podéis volver grupas y dejar el campo. ¿Me creéis tan estúpido que imite a los reyes cobardes que cierran su alcoba con 10 o 12 cerrojos y plantan un centinela en cada puerta? Yo me basto para guardarme y no necesito testigos de vista que disfruten de mis ronquidos. Si necesitáis guardar a alguien, en vez de guardar al rey del pueblo, podéis guardar al pueblo del rey, lo cual será más útil y más honrado. En las noches del estío, si deseáis serme agradables, enviadme a vuestras mujeres cargadas de grandes abanicos, o si llueve, organizad un ejército de hombres armados de paraguas, pero espaditas a mí no me sirven de nada. Ahora, señores, buenas noches y en paz». Capitán y soldados retiráronse encantados de un príncipe tan fácil de complacer, dejando solos a los dos amigos, los cuales al hallarse solos pudieron charlar a sus anchas de las sorprendentes aventuras ocurridas en aquel día. Quiero decir, Ninón mía, que Mederico estuvo más de media hora filosofando y rogando a su compañero siguiese con cuidado el hilo de su discurso, pero el gigante desde la primera palabra empezó a roncar y no tuvo más remedio que suspender sus observaciones hasta el día siguiente. Así durmió en un campo desierto, situado en las afueras de la ciudad, su primera noche de su reinado, el rey Sidonio I. Los acontecimientos acaecidos en los siguientes primeros días no merecen ser consignados, a pesar de ser raros y prodigiosos, como todos aquellos en que tomaron parte los héroes de mi historia. El rey gigante, que aceptó por pura complacencia la corona, se abstuvo de intentar la menor reforma y dejó obrar al pueblo según su libérrima voluntad, cómoda manera de reinar para el soberano y provechosa para los súbditos. Al cabo de 8 días y después de ganar 5 batallas, Sidonio se creyó en el deber de llevar su ejército a las siguientes, pero bien pronto notó que en vez de ayudarle, le estorbaban, colocándose entre sus piernas, agarrándose a sus talones, y decidió licenciar las tropas, declarando su deseo de batirse solo en cualquier ocasión. A fin de hacer conocer al pueblo su opinión, publicó unas proclamas concebidas en estos términos: nada es más provechoso para llevar a cabo cualquier asunto que saber la causa que le motiva. Por tanto, puesto que solo el rey conoce cuando declara la guerra las causas de su capricho, la lógica manda que el rey se bata solo, etcétera, etcétera. Mucho alabaron los soldados sus pensamientos, pues a decir verdad, ignorando las razones de batallas tan constantes, muchas veces habían deseado echar a correr frente al enemigo y murmuraban sin cesar en las ambulancias de los heridos del original método de los príncipes que, teniendo brazos como todos los hombres, hiciesen matar millones de soldados para ventilar sus cuestiones particulares. Los azules proclamaron un rey con el único objeto de divertirse viéndole ejercitar sus puños y su lengua. Para cumplir su deseo, el ejército obtuvo permiso de seguir a su jefe a 2 kilómetros de distancia, desde donde gozaba del agradable espectáculo de los combates sin correr riesgo alguno. Mederico consiguió de su amigo, tras largas arengas, que no se batiera más, y al poco tiempo, gracias a la paz del reino, había enriquecido la literatura del país con más de 13 gruesos volúmenes. Al despertarse un día se asombró de encontrarse con algunos conocimientos en las lenguas griega y latina sin que jamás las hubiera estudiado en el colegio, y así pudo responder con 10 páginas de Demóstenes al príncipe de los oradores, que pensó aplastarle recitándole 5 páginas de Cicerón. Desde aquel momento, que fue cuando el pueblo no pudo comprenderle, el rey orador obtuvo aún más popularidad que el rey guerrero. En suma, la nación azul estaba entusiasmada, pues poseía el príncipe soñado, un príncipe ideal que ponía todo su cuidado en los placeres y no se mezclaba jamás en los detalles serios. Sin embargo, como todos los pueblos, aún los satisfechos murmuraban sin cesar. Acusaban al excelente hombre de ciertos gustos raros, uno de los cuales era el afán de dormir en despoblado y otro el de gastar demasiado, raso y terciopelo, en el adorno de su persona, vestida siempre con lujosa coquetería. No reparaba en que era bien inocente su pecado, mucho más necesitándolo, por desgarrarse muy a menudo las ropas en los espinos del campo y humedecérselas con el rocío, pues claro es que dormía vestido siempre. Se contaban apenas 5 o 6 mil descontentos en aquel imperio de 20 millones de habitantes, la mayor parte cortesanos cesantes, gentes nerviosas a las cuales crispaban los discursos largos y sobre todo los malvados enemigos de la paz pública. Tras una semana de reinado, Sidonio hubiera podido intentar de nuevo, sin temor, el sufragio universal. Al 9º día, Mederico sintió un irresistible deseo de correr por los campos, de salir del encierro obligado a que le condenaba su papel de espíritu. Bajóse muy despacio mientras su amigo dormía, sin prevenirle de su escapatoria, por ser su idea permanecer solo 1/4 de hora lejos de allí. ¡Qué encantadoras son las mañanas de abril, frescas y alegres! En una de ellas pasaba lo que te estoy refiriendo. El cielo se dibujaba pálido sobre la cima de las montañas. El sol salía pálido y sin fuerza. Las hojas nacidas la víspera lucían un verde lozano. Las rocas destacábanse formando masas confusas de amarillento y rojo tono. Cualquiera hubiese creído, al ver en toda impresa la limpieza, que la naturaleza era completamente nueva. Médrico, temiendo alejarse, se detuvo sobre la cumbre de una colina. Pero después de contemplar satisfecho la vasta llanura, deseó aprovechar los alegres senderos sin saber a dónde iban a perderse. Tomó un camino, después otro, y al cabo empezó a desorientarse en medio de unos escaramujos, por entre los cuales corrió sin parar dando voces. Admiró los campos en detalle y en conjunto mirando al cielo por los espacios libres de las ramas, descubriendo nuevos mundos a cada recodo del frondoso camino. Embriagado por aquel aire fresco y puro, acabó por detenerse anhelante, admirado de los pálidos rayos del sol y los medios tonos del campo. Se detuvo al pie de un haya por cuyo tronco trepaban espinosas y retorcidas ramas, cubiertas de uno de los mejores frutos que un hombre de gusto delicado puede buscar. Me refiero a esos lindos racimos de moras de zarza, perfumados por la proximidad de las hierbas aromáticas. ¿Te acuerdas, alma mía, qué apetitosas son esas frutas negras escondidas entre las verdes hojas y qué fresco sabor tienen, mitad dulce, mitad agrio? Médrico, como todos los seres de libre albedrío y vida errante, era muy aficionado a las moras, de lo cual hacía alardes desde que descubrió en sus cotidianos paseos al pie de los árboles a muchos enamorados y a muchos jóvenes soñadores en busca del sabroso fruto. Sacaba en consecuencia de aquellos encuentros que los necios no sabían apreciar la delicadeza de un manjar ofrecido por los ángeles del paraíso a las almas privilegiadas. Los tontos solo hallan gusto en sentarse a la mesa para mondar ordinarias camuesas, operación sencillísima que no reclama más que la ayuda de un cuchillo. Mientras que para comer moras son necesarias 12 raras cualidades. Golpe de vista para distinguir las que los rayos del sol y el rocío han madurado, la ciencia de hojear las zarzas sin pincharse las manos, el talento de saber perder el tiempo dedicando una mañana entera a almorzar mientras se recorren 2 o 3 leguas en un terreno de 50 pies de largo, y otras muchas a cual más necesarias. Ciertas gentes no podrán nunca amoldarse a esa vida de poetas que consiste en alimentarse al aire libre, filosofar y dormir al raso, pues sólo los perezosos, hijos predilectos del cielo, saben saborear las dulzuras de tan bello oficio. Ya tienes explicado por qué Médrico se jactaba de su afición a las zarzamoras. Las ramas bajo las cuales se detuvo estaban cuajadas de racimos abundantes y hermosos. Su asombro no tuvo límites. «¡Dios santo!», dijo. «¡Qué ricas moras! ¡Qué prodigio! ¡Zarzamoras en abril y tan magníficas! Esto sí que me choca más que los toneles de agua convertidos en vino. Nada fortifica la fe como la vista de hechos sobrenaturales. Casi estoy por creer en los cuentos con que me dormía mi niñera. Así entiendo yo los milagros cuando llenan mi copa o mi plato. En fin, almorcemos ya que le place a Dios cambiar el curso de las estaciones para obsequiarme a mi gusto». Dicho lo cual, cogió una mora que hubiera bastado a alimentar 2 o 3 gorriones, la saboreó lentamente, hizo castañetear su lengua y levantó la cabeza con satisfecho aire como un entendido bebedor después de probar un vino añejo. Una vez hecha la prueba, el almuerzo comenzó. El goloso anduvo de rama en rama buscando con escrupulosidad y hablando en alta voz, costumbre que adquirió desde que monologaba tanto con el silencioso Sidonio. Como si su amigo lo oyera, hablaba dirigiéndose a él. «Compañero», decía, «no conozco ocupación más filosófica que la de comer moras recorriendo las sendas, porque es un aprendizaje de la vida. Mira qué habilidad hay que desplegar para coger las ramas altas, cargadas siempre del mejor fruto. Procuro inclinarlas poco a poco. Un tonto las arrancaría, pero yo soy muy precavido y las dejo para la próxima estación. ¿Quieres juzgar a un hombre y conocerle como el mismo Dios que le ha creado? Ponle las yunas delante de una zarza cargada de fruto en una fresca mañanita. Pobre hombre, para cometer los 7 pecados capitales basta con una mora colocada en una rama elevada». Médrico, gozando de las suaves brisas matutinas y del agridulce de las moras, olvidó completamente a Sidonio I, a la nación azul y toda la real farsa. El pobre rey estaba materialmente en su país, pero su espíritu erraba por los campos, perdido entre las zarzas, libre y feliz, del mismo modo que durante la noche nuestra alma rueda a impulsos del sueño hasta llegar a un rincón ignorado sin cuidarse de la prisión donde gime encerrada. ¿No te parece ingeniosa esta comparación? Aunque decidí no ocultar ningún sentido filosófico bajo el ligero velo de esta ficción, ¿no te he declarado ya, francamente, lo que debes pensar de mi gigante y mi enano? Sin embargo, al llevar a su boca a Mederico una de las moras, fue transportado a la realidad del más imprevisto modo. Un dogo se precipitó de repente en el sendero, ladrando fuertemente, mostrando sus dientes y sus enrojecidos ojos. ¿No has notado, Nineta, qué carácter tan hospitalario tienen en el campo los perros? Esos fieles animales que han recibido de los hombres los beneficios de la educación poseen en el más alto grado el sentimiento de la propiedad. Para ellos es un ladrón el hombre que pisa un terreno ajeno. ¿De qué modo no juzgaría aquel a Mederico al verle comer tan imprudentemente las moras? Se lanzó a él con el pelo erizado. Mederico no le esperó. Profesaba un odio a esos animales de brutal apariencia que son entre los animales los que gendarmes entre los hombres, y al verle dirigirse a su pierna, echó a correr cuanto pudo, aterrado por las consecuencias del desgraciado encuentro, pues aunque no razonase mucho en tan crítica situación, era tal la costumbre que tenía de hacerlo que no pudo menos de meditar así. Este perro tiene cuatro patas, y yo nada más que dos, débiles y poco ejercitadas. Debe, por tanto, correr más que yo. Voy a ser devorado al cabo de algún tiempo de fuga inútil. La conclusión de sus pensamientos le hizo estremecer. Volvió la cabeza y vio el dogo a unos 10 pasos. Corrió con más ímpetu y el dogo le imitó. Saltó un foso y el perro hizo lo mismo, hasta que al fin sofocado, con los brazos abiertos, sin idea fija, sintió agudos puñales introducirse en su carne y aún con los ojos cerrados vio lucir en las sombras los brillantes ojos del furioso animal. Los ladridos le rodeaban, le oprimían la garganta como las olas oprimen al infeliz náufrago. Poco faltaba ya para la muerte de Mederico. Permíteme, Ninón mía, lamentar el poco socorro prestado en un caso apurado por nuestra imaginación a nuestro cuerpo y preguntarme dónde estaría el espíritu de Mederico mientras su cuerpo no disponía más que de 2 piernas miserables. La necia idea de correr para librarse de un peligro es muy general. Pero si el enano hubiera reflexionado, con solo subirse un árbol, como hizo al cabo de un cuarto de hora de loca carrera, hubiese evitado tanto sobresalto y angustia tanta. Después de hallarse bien colocado sobre una rama elevada, parecióle mentira no haber ejecutado antes una cosa tan sencilla. El dogo, en su ímpetu furioso, chocó violentamente contra el tronco del árbol, alrededor del cual ladraba sin descanso. Mederico se colocó lo mejor que pudo y comenzó un discurso. ¡Ay de mí! Bien castigado estoy, querido Sidonio, por haber querido tomar el aire sin la compañía de tus robustos brazos. Y esto me hace pensar de nuevo en lo necesario que nos somos el uno al otro y en que nuestra amistad es obra de la providencia. ¿Qué harás tú lejos de mí con esos brazos inútiles para sacarte de muchos apuros y yo aquí subido en un tronco sin poder dar un golpazo a ese rabioso animal? Aviados estamos. El dogo, cansado de ladrar, se sentó gravemente sobre sus patas traseras, mirando a Mederico sin hacer el más leve movimiento. El enano, viendo tan fija la atención del perro, que yo comprender le invitaba a dirigirle la palabra, y resolvió aprovecharse del atento auditorio para hacerse escuchar alguna vez en su vida. «Amigo mío», le dijo mimosamente, «no quiero detenerte más tiempo ni distraerte de tus negocios. Ya encontraré yo solo el camino». Debo confesarte que algunas leguas de aquí hay un pueblo inquieto por mi tardanza. Soy rey y no ignoras que los reyes son alhajas preciosas que los pueblos no quieren perder. Retírate y no obligues a los historiadores a referir de qué modo la terquedad de un perro basta para trastornar un imperio. ¿Quieres algún destino en mi corte? ¿Ser guarda de los manjares del palacio? Dime qué cargos deseas para que te dignes alejarte. El dogo no se movía y Mederico, creyendo haberse ganado su voluntad con el ofrecimiento de un título oficial, preparóse a bajar a tierra, pero no bien hizo un movimiento, el perro comenzó a ladrar con rabia, abalanzándose al árbol. «¡Que el diablo te lleve!», murmuró el pobre joven. Agotada su inteligencia, buscó por si había algo en sus bolsillos que gustase al perro, procedimiento que muchas veces da resultado con los hombres, pero de nada sirve una bolsa de dinero a los animales. Mederico no era hombre que llevase los bolsillos repletos de oro, pero halló una cosa mejor, un terrón de azúcar. Cogió el hallazgo con sus dedos y lo presentó al perro, que abrió sus mandíbulas. Entonces el sitiado bajó lentamente y cuando estuvo próximo al suelo, dejó caer su presa que el perro cogió al vuelo sin violencia y precipitándose después sobre Mederico. «¡Ah, tunante!», exclamó este subiendo de un salto a su sitio. «Te comes mi azúcar e intentas morderme. Ya veo que eres un perro ilustrado, digno discípulo de tus maestros egoístas». Fin de la sección 14.